Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Tarde, pero seguro, chicos, aquí estamos. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por no perder la sintonía de esta, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. Les habla su anfitrión y amigo Sander para una emisión más de Escala Alternativa en esta su sexta temporada. Programa más y quiero creer, espero que la tardanza haya valido la pena. La selección que tenemos para hoy de música está variada, está interesante, está muy agradable. No es tan pesada como otros días, hay que decirlo también, pero tiene cosas agradables, tiene cosas interesantes, mismas que vamos a diseccionar en el transcurso del programa. Quienes quieran, se pueden contactar conmigo a los medios de siempre. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus. Y todo el contenido del programa, ya se lo saben, se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes buscan el nombre del grupo en la barrita superior de Facebook. Encuentran el grupo donde se tiene a un Kirby cantando en un micrófono con un fondo naranja. Me ponen a agregar y yo con mucho gusto los integro a la comunidad melómana. Como a un par de personitas que ya están aquí con nosotros, como Marco Antonio García Muñoz y Juan Macías. El primero de Tijuana, Baja California, el segundo de Bogotá, Colombia. Un saludo muy grande a los dos y ya están agregados. De la misma manera, ustedes también pueden formar parte de este espacio, del rinconcito precisamente en donde nosotros compartimos las impresiones, las opiniones de lo que escuchamos y de otros tantos, así como noticias y otras cosas más, como videos promocionales, como links de descarga para discos que sean gratuitos. Cuando se nos da el material, pues sí, podemos enriquecer bastante el programa. También las grabaciones de los programas están en ese mismo grupo, por si quieren ponerse al día o escuchar lo que tuvimos en emisiones pasadas, pues también de ahí mismo van a poder descargar todos los programas grabados. Como es pues costumbre de estos últimos días y de las últimas temporadas, en todo caso del programa, pues vamos a arrancar con algo de estrenos, procurando como siempre ser algo que no traiga propiamente nuestro compañero Haru de El Club, o dicho como siempre en tono fresa, The Club. Entonces todo lo que no haya en The Club lo tenemos aquí. Tratando de ser pues siempre un poquito más variados, y tenemos a una banda de rock blues buenísima, buenísima para arrancar este bloque, es The Elephant Kashimashi, uno de los pioneros de este género allá en la Tierra del Sol Naciente, al menos que ayudó a darle forma al sonido actual del blues rock, que ya tienen alrededor de 30-35 años de carrera. Recién lanzaron su nuevo sencillo, ahorita les digo cómo se llama. Ponen nombres largos, ponen nombres pues estrictamente en japonés, por lo cual no es sencillo pues, atraparlo, tenerlo a la mano. Kase to Tomoni, que fue lanzado el 26 de julio. Vamos a tener su lado B, una canción bastante más simplista que la titular, más rockera, más directa. Algo que me parece que pondrá muy buen tono, tanto para el resto del programa, como para este bloque de estrenos. Me comentan que se escucha feo el micro, a lo mejor de volumen, a ver si ahí ya me escucho menos saturado, menos estridente. Le bajé al volumen del micro. Ojalá ojalá se vea una diferencia. Quien me lo esté reportando, por favor también ayúdeme a monitorear el sonido del micro. A ver, la consola me está ayudando también a hacer el monitoreo. Creo que ya no me escucho tan saturado. Ya se me oye más, bastante más nivelada la voz. Perfecto, ya aquí Sebas me está diciendo. Mejora bastante, bastante la voz. Ay, bendita consola. Ahora sí ya podemos escuchar la musiquita de fondo. También de este lado, ¿no? Pues para ambientarnos un poquito. Bloque muy interesante, bloque de tres estrenos. Ya se la saben. Y vamos a arrancar con esto. Nada más ahorita que ponga bien el micrófono en su mesa. Muy bien, y ya nos vamos con esto. The Elephant Kashimashi, unas leyendas de su escena. Con esto que se llama Baby Ashitawa Ore no Yume. Así arrancamos Escala Alternativa, chicos, paren esa oreja. Estamos empezando a explorar el otro lado de la música. We'll be right back. este es un descubrimiento bastante interesante. Una cantante que tiene el nombre de un personaje de anime que odio con toda mi alma y mi corazón. Oriunda de Los Ángeles, California, japoamericana, con su primer álbum Inside Out. Esto es Haruhi y el tema se llama The Man Who Turned Inside Out. Porque nunca está de más tener un grupo de entre tantos que suenan parecido a bandas como dicen, Kung Fu Generation, Straightener, Super Beaver, Doping Panda, etcétera, etcétera. Ellos son Cider Girl con su nuevo sencillo Evergreen, temazo. まで、このまま見ていた方。感情は成層圏越えて宇宙の果て行った。ペットボトルロケットも宇宙に飛びたかった。夢から覚めたら忘れないよ。

Y regresamos después de esta pausa y estos anuncios con el primer bloque de estrenos bastante... pues, bastante más tranquilos que los últimos programas. La música no es, digamos, tan pesada, no es tan fuerte. Igual está muy buena. Tuvimos canciones de The Elephant Kashimashi, Haruhi y Cider Girl. Grupazo este último. Tiene todo el 2016 sacando EPs, mini álbumes de 6, 8 canciones. Más o menos al mismo estilo de Awesome City Club. Y este, pues técnicamente es su primer sencillo, Evergreen. Temazo con mucha... con mucha fuerza, con mucho sonido. Y es pues un grupo bastante sencillo, nada pretencioso, que nos permite pues escuchar una rola y disfrutar al máximo, ¿no? Pues tuvimos a Haruhi, ya lo estaba comentando, un personaje que odio con todo el corazón. Perdón a mí. En mi caso es, pues vaya, es algo muy extraño. Porque si bien, o sea, la serie de Haruhi Suzumiya, yo la detesto, ¿sabes? Sinceramente me apesta la serie, porque es como que de las primeritas que recuerdo de tiempos más recientes donde se popularizó, y me parece que de mala manera, esa idea, ¿no? De que lo normal es soso, aburrido, lo diferente es lo in, es lo de hoy, únete a la armada otaku y vamos a cambiar el mundo. Una mona súper, súper molesta, la tipa principal. Las novelas ligeras de Haruhi Suzumiya, para mí, personal opinión, es como una combinación de entre vida escolar con ciencia ficción, pero para pobres, o sea, hay por ahí algo de misterio, ¿no? Porque ni los casos de misterio están bien hechos, ni las peleas o cuestiones de ciencia ficción amarran completamente. La parte de vida escolar es simplemente esta tipa rompiéndole las bolas a todos. Acompañado de, pues sí, dos, tres personajitos que andan ahí nomás que como que para ver qué tal, ¿no? Nomás como que para ver qué desmadre hace la tipa esta. Pero... Una vez a mí me pusieron el reto del Hare Hare Yukai cuando estaba pues en una comunidad con mis cuates frikis. Báilelo, güey, báilelo. Y me lo enseñaron y todo. Y sí, o sea, el bailecito me gusta, lo he bailado, lo puse en mi boda. Es como una forma de recordar aquellos días. O sea, ese baile es lo que yo tengo de recuerdo de aquellos tiempos con mis cuates frikis, ¿no? Tiempos más sencillos, tiempos tiempos de mucha risa. O sea, nos la pasábamos a toda madre. Y pues creo que será parte de mi cruz, de la cruz que me voy a llevar a la tumba, entre todo un chingo de cosas que he dicho, que he sabido, que he hecho. El Hare Hare Yokai, pongámosle que es una perlita más. Para mí en lo personal tiene que ver más con los cuates que me enseñaron a bailarlo que con la serie esta, que sinceramente me rompe las bolas. Pero pero es como que nada más el contexto, ¿no? No. La Haruhi de la que estamos hablando es totalmente distinto. Suena muy, muy, muy bien. Regresemos ahí al tema principal. De la misma manera que Olivia Lofkin es hija de un músico de jazz de Estados Unidos, Haruhi también nació allá y suena como que le suena a querer a tirarle a la misma onda experimental. O sea, sí es un pop, es música pop, pero es una música pop muy refinada, muy bien hecha, donde acompaña a una voz que es pues bastante agradable, bastante interesante. Dejó a mí me dejó un buen sabor este primer álbum y me quedo a la expectativa de qué es lo que va a hacer para un futuro, ¿no? Ya hay gente que se está reportando, obviamente, y a quien le envío un saludo muy grande por estar aquí con nosotros. Saludote a Sebas Talero hasta Colombia. Un saludo al jarujista Hinamori allá a Guadalajara. Saludo, no sé, Alejo Aniceto por ahí andará. A menos que sea de las personas que dan esos likes como que muy... esos likes ninjas, ¿no? Que ahí están porque dije algo, le interesa, pero no es una persona que se suela reportar mucho. De igual manera, un saludo a Jordi Alejandro Aro Silva hasta Chile. Ya hace un buen rato que no se reporta, que no sabemos de él. Saludo también a Luis López, así como a Camila Fernanda Jaña. Y a más que pues no se reportan per se, pero se nota que sí están al tanto, como a mi compañero Haru, el programa The Club. A nuestra floor manager, Diana Rodea, que también anda ahí al tanto pidiendo Miranda para el bloque del pop en español. No lo vamos a tener, pero igual en una de esas pues para pedido y alcanza. En fin, saludos a todos ellos, saludo muy grande. Ya estamos haciendo, bueno, otra de las cuestiones que también, para las que también sirve el grupo de Facebook, es como el medio oficial para los pedidos. Ya se la saben, tres canciones, segunda hora, y suenan tratando, como siempre, que sean ustedes los que comparten su buen gusto con nosotros en esa parte, ¿no? Quien quiera su pedido, pues la pirañiza ya saben que siempre que siempre está cabrona, entonces pues intégrense al grupo y es la publicación que van a encontrar hasta arribita. Ahí hacen bueno, obviamente leen lo que yo les comento, pues para que también me ayuden a agilizar el proceso. Y ya posteriormente a eso elegimos ya las canciones que formarán parte del bloque. Comentaba que la canción de The Elephant Kashimashi, grupo pues ya veterano con temporadas tras temporadas de experiencia, iba a servir como un buen punto de partida de este programa, porque vamos a tener música de más, muchos más, de estos estas agrupaciones pues con mucho, mucho recorrido. Estamos hablando de entre 10, 15 años, originarios de Japón, originarios de Corea, porque también hay muy, muy buen rock coreano, y digo, eso, para eso estamos, ¿no? También para presentárselos a todos ustedes. Acid Man, una banda que empezó por allá en 1997, lanzó un sencillo nuevo este 26 de julio que lleva por nombre Millennium. ¡Ah, qué temazo! Como suena, muy pinche fino, muy sofisticado. Me parece que este estilo de música da para tanto que le quisimos hacer un espacio muy, muy particular en el programa de hoy. Apenas los voy conociendo, pero vaya si suenan fantásticos. Una cosa también importante, especial, es que el guitarrista y vocalista de la banda es el que se encarga de pintar, dibujar las portadas de los discos del grupo. Algún hombre multitalentoso por ahí. Y bueno, ya estarán escuchando ustedes la calidad de este grupo, de esta canción, junto con un par de bandas más, las que también me gusta poner, promocionar en el programa, porque pues son agrupaciones ya con varios años y que han hecho un buen trabajo, así que pues, poco o mucha, pero la atención que tengan se la merecen con todas las de la ley. Entonces este es el bloque veteranos del rock. Vamos a empezar con esto, Acid Man, su nuevo sencillo que lleva por nombre Millennium, de masasazo, muy muy fino. ¡Suscríbete ¡Suscríbete! mente.僕らいつからか目に見えないものをなくして気づかないまま汚れたまま未完成な音で踊ったんだ。太陽が紡いだ君の声が聞こえたよ。時を越えて風の中で de mis bandas favoritas y también con 20 años de carrera, del que es mi disco favorito de ellos, de 2002, King of the Jungle. Esto es Triceratops con Silly Scandals.

Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Llegamos a uno de los bloques que prometimos después de pues escuchar cómo tres bandas ya con más de 10 años de carrera nos vienen a dar cátedra y una pues bastante clara de su música, cómo la hacen, cómo quieren sonar. Tuvimos a Acid Man, Triceratops y My Aunt Mary directo desde Corea. Las otras dos bandas son japonesas. Todas con un muy buen sonido. Hay más gente ya reportándose. Un saludo muy muy grande a mi otrora compañera Mayu, que nos está escuchando. Ella, ex conductora del programa Blue Moon, donde podían escuchar mucho mucho más música como la que acabamos de tener con My Aunt Mary. O sea, ese otro lado del lado de la música coreana. O sea, para que vean, no solo son grupos de chavitos o chavitas moviéndose bonitos y jugando a verse lindos, ¿no? Pues también hay gente seria y con mucho, mucho talento. Que suena muy bien y siempre hace las cosas de manera espectacular. Reitero el saludo también para Alejo Aniceto, que me dice que obvio que sí está, pero le gusta escuchar la música mientras hace otras cosas, por eso casi nunca se reporta. Es como que el uso favorito que le da la gente que escucha el programa, que acompañan su servidor y pues todas las rolas que traen su costalito, pues los acompañan por 2 horas en una tarde de domingo. Para hacer la tarea, para recoger, es comprar sus habitaciones, para las guardias dominicales de trabajo, que son de lo peor. Para todo eso estamos. Y por supuesto, lo principal, lo más importante, es que a ustedes les guste y les llame la atención toda la música que tenemos aquí con ustedes. Haciendo el suficiente tiempo, ya tenemos aquí las canciones que vamos a tener. Nada más, permítanme un pequeño, ínfimo, insignificante momentito. Mientras voy por otro dispositivo que es necesario, vaya, para que hagamos esto que tengo pensado ahorita, que es un bloquecito, más bien una conjunción excelsa de los pedidos que me están haciendo con lo que ya traigo, que es este bloque de pop en español y un bloque yacero que se viene, que promete estar bastante bueno. Permítanme un momento. Listo, ya regresamos y ya tenemos... bueno, en realidad no lo tenemos, pero... digamos que ya me ayudaron a confirmarlo. Lo que sigue a continuación, pop en español. ¿Qué chingados es lo que vamos a escuchar? ¿Por qué estamos escuchando? ¿Por qué se nos ocurre escuchar estas madres en el programa de hoy? Bueno, un par de escuchas, pues, y de los más frecuentes que participan mucho, me habían pedido un ciclo de rock latino para septiembre. Y como también para irnos aclimatando en lo que empieza la parte fuerte de esa etapa del programa, les quise traer pues música de acá de mis tierras. Pop en español, pop mexicano, todo. Que en una de esas, y a Hinamori se le hacen familiares, porque dos de estos tres grupos son originarios de Guadalajara, Jalisco, acá en los confines de México, la perla tapatía. Belanova. Y sí, es un grupo que inició por allá de 2002-2003 con un primer álbum que traían pues unas ideas bastante bastante frescas, que sonaban bastante juveniles pero muy muy agradables. Su primer álbum, su disco debut, Cocktail, era pues otra onda de pop en español, porque se alejaba de lo que en aquel entonces era lo convencional, y hacía unas amalgamas bastante bastante agradables, bastante interesantes, de ritmos más como funk, algo de lounge, música electrónica con ese toquecito de pop. Y sonaban bien, sonaban muy divertidos, sonaban interesantes. Parte de eso se alcanzó a llevar a su segundo disco, que se llama... ay, güey. Su segundo disco, Dulce Beat, perdón. Ya me acordé. Y todavía hay buenos, hay buenos temas en ese álbum. Una bossa nova sabrosísima que se llama Mírame. Y lo que pasó después de eso, pues obviamente, ¿no?, una agrupación que es absorbida completamente por el ambiente corporativo de la música, y hace música pues ya no para experimentar, ya no para crear, ya hacen música para vender. Y entonces, pues, se imaginarán, ¿no?, como después de sus dos primeros discos, el sonido de Belanova cambió completamente. Pero igual traemos una de las canciones buenas, un primer sencillo, el sencillo debut, de hecho, que fue una de las mejores selecciones que yo pude haber escuchado para presentarme a un grupo nuevo. Lo vamos a escuchar más al rato, suena genial. Junto con Belanova, y más o menos al mismo tiempo, estaba otro grupo de electropop. Este no es tan, pues digamos, no es tan alegre, no es tan positivo, es más como un grupo de pop que crea unas atmósferas un tanto grises. El grupo se llama Fase, su primer y único álbum a la fecha. Se llama Ciudad Lluvia, donde trae también algo de lounge con un pop más como más recatado, más controlado. Un sonido pues también interesante, porque además de este electropop le meten ritmos latinos, lo cual hace que suene, que tenga un nivel de complejidad distinto para tratarse del género pop, ¿no? Junto con ellos viene directo desde España El Sueño de Morfeo, una banda, pues no es de electropop, es entre pop y folk. No sé, la verdad, si a la fecha sigan haciendo música. Yo escuché nada más sus primeros dos discos. Y es una alternativa bastante agradable a lo que nos traía España a estas tierras por aquellos ayeres. La Quinta Estación, La Oreja de Van Gogh, sonaban ya como que muy, muy, muy formulísticos. Ya sabían exactamente cómo hacer esa música que a la gente le gustaba, que vendían aqueles en los mix-ups. El Sueño de Morfeo le mete un toquecito distinto, con algo de folk, a un pues pop bastante simplista, nada pretencioso, hasta con letras súper, súper rosas, pero que el sonido que los acompañaba lo hacía ser pues interesante de escuchar. Y es precisamente lo que tendremos en este bloque para todos ustedes. Permítanme arrastrar nada más la música. Hay también otra persona que se quiere integrar al grupo Melómanos de Escala Alternativa, Ayrton Jun. Ay, no sé si sea peruano o guatemalteco, no tengo idea, de centro, de sur o Centroamérica. Ayrton Junchaya, no sé ni siquiera si lo pronuncie bien, pero igual agradezco su interés y pues con mucho gusto ya está agregado. Ya tenemos la música programada y vamos precisamente para allá con este bloquecito bastante, bastante normal, bastante agradable de pop en español. Desde Guadalajara, Jalisco, ellos son Belanova con su sencillo debut por allá de 2003. El tema lleva por nombre Tus Ojos. We'll be right back. también originarios de Guadalajara, Jalisco. Ellos son Fase con su álbum Ciudad Lluvia de 2003. Esto se llama El Tren, un lounge perfecto para los días lluviosos. Algo más bonito, algo más rosa, algo desde España. El sueño de Morfeo con Ojos de Cielo, directo desde su primer álbum. Vividas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada, y nada es suficiente. Piensa que es demente, hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no sé. Acabo huyendo, ¿por qué salir corriendo si te llevo aquí adentro? Hoy te echo de menos, pero es que te dejo aquí. Sabes que no puedo, no sin ti. Vuelan los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada. Apenas dices nada y nada es suficiente. Piensa que es demente hacer caso a la gente. Y yo, si tú no estás, ya no sé estar. Regresamos después de este bloque de pop en español. Dos rolas electrónicas, dos grupos de Guadalajara, Belanova y Fase, junto con algo pues menos rosa, más orgánico, desde España. Un folk pop muy, muy agradable, con El Sueño de Morfeo. Me dice Sebas Talero que se le intentó impulsar en Colombia con dos emisoras, Bésame y Amor Estéreo, pero fueron apocados, me imagino que fueron es como una manera de decir desplazados por Sin Bandera, Camila y otras bandas. A mí como mexicano me da vergüenza admitir y aceptar que Sin Bandera y Camila, dos mugres de bandas realmente de lo más chicloso, de lo más intrascendentes, de lo más frívolas. Dos ascos de bandas, la verdad. A mí muy personal opinión, pues a mí me da vergüenza como mexicano decir, sí, esas dos bandas son de aquí y nosotros las exportamos. Qué pinches mugres, de verdad. Y la verdad que triste, porque El Sueño de Morfeo, al menos en sus inicios, ya no los escuché después de su tercer disco. El Sueño de Morfeo en sus inicios tenía mucho más, o sea, se escuchaban mucho, mucho, mucho mejor que las dos agrupaciones que menciona Sebas. Ya también se está reportando Jen Mergel. No sé precisamente desde hace cuánto estaba escuchando, pero manda por supuesto un saludo. Se lo enviamos de retro hasta la República Oriental del Uruguay. Esta muchacha viviendo en la capital Montevideo, si no estoy equivocado. Y nos vamos a pedidos y es algo que me encanta aquí porque parte también de la audiencia quiere participar en las temáticas y eso me gusta bastante. Sebas Talero pide algo de pop. Y también nuestra floor manager Diana Rodea, quien le envió pues también, por supuesto, un abrazo y un besote. Enorme, enorme. Nos ayudó a mantener en temática el programa. Ya se va a acabar el programa, ¿qué le ponemos, no? Pues, ¿qué hay? Pop en español o algo. Vale, vamos a llenar el bloque de pedidos con esto. Y pues ahí está, vamos a tener más música, vamos a tener más pop en español, en esta ocasión no de México. Vamos a empezar primero con algo que nos pide el buen Sebas Talero. Esto es Santiago Cruz, por lo que estoy viendo. Mariposas en la panza. El álbum es Cruce de Caminos. Sebas, ya cuando llegue la hora, cuando esté sonando, pues nos dirá de qué se trata. ¿Quién es Santiago Cruz? ¿Qué es lo que ha hecho Santiago Cruz? Su nivel de relevancia en su natal Colombia, que por cierto, por ahí leí, no sé si sea colombiano o chileno, pero imagino que por allá por Sudamérica es nombre grande, nombre importante. Ya dejaré yo que el buen Sebas nos explique. Esto es, mientras tanto, la canción Mariposas en la panza, pedido del buen Sebas Talero. Iniciamos el bloque donde los escuchas comparten su buen gusto con nosotros, aquí en Escala Alternativa. Ella se enamoró, tenía 75 y como un adolescente entiende que se puede vivir de amor. Siente mariposas en la panza cuando se lo encuentra. Ella lo enamoró. 80 inviernos le han pasado y hoy se siente renovado con la idea de que el amor jamás los tuvo abandonados y esperó el día adecuado para encontrarse. Quizás su piel esté marchita, pero sus latidos gritan para sentir. Nunca es tarde y ella espera ilusionada que le lleve a caminar para vivir. Nunca es tarde y él le dice que es hermosa, que le llena el corazón para sentir. Nunca es tarde y ella lleva pañoleta, pues se siente muy coqueta para vivir. Nunca es tarde y él le lleva su sombrero cuando ya se ha ido el sol. Había entregado a nadie su pasado, pues sus manos se ven temblar. Son cómplices de años dorados, con sus cuerpos ya cansados, sus ojos plenos de amor, y han perdido la esperanza de saber de qué se trata pasar los días de a dos. No importa si ha tardado, tal vez este fue el día adecuado para encontrarse. Quizás su piel esté marchita, pero sus latidos gritan para sentir. Nunca es tarde y ella espera ilusionada que le lleve a caminar para vivir. Nunca es tarde y él le dice que es hermosa, que le llena el corazón para sentir. Nunca es tarde y ella lleva pañoleta, pues se siente muy coqueta para vivir. Nunca es tarde y él le lleva su sombrero cuando ya se ha ido el sol. Ya se ha ido el sol. Este es el grupo favorito de su floor manager, de nuestra floor manager, que nos vamos a ir a ver en 2 semanas. Una versión en vivo de un tema fantástico, pop con reggae, con música electrónica. Solo lo sabe la luna. Ellos son Miranda. Regresamos de este bloque de pedidos. Es un bloque corto, como una extensión del anterior que tuvimos con Pop en Español. Tuvimos a Santiago Cruz con Mariposas en la Panza, un tema pues como más de trova, una combinación más bien donde a la voz la acompaña únicamente la guitarra. Suelen ser temas más introspectivos, más emotivos. Y así como Santiago Cruz, pues hay varios de los que también, por ejemplo, mi señora madre es muy muy fan, Pablo Milanés, Atahualpa Yupanqui, Amaury Gutiérrez, Fernando Delgadillo, todos esos trovadores que tocan música que, al menos aquí a las generaciones más de antaño en esta casa, pues también le gustan bastante. Y después tuvimos pues la elección de nuestra floor manager Ani Rodea con Solo lo sabe la luna de Miranda, un tema que me agrada porque trae, pues ahora sí que trae mucho de todo, ¿no? Trae su electropop característico de la banda argentina, trae, o sea, en sí la música está hecha como en un son, en un ritmo clave de reggae, lo cual hace sonar pues fresca, diferente. Tiene por ahí un solito de guitarra a la mitad de la canción que también pues hace un complemento perfecto a esta canción. Elegí la versión en vivo porque pues es la que siento yo que tiene como más fuerza. Desafortunadamente la guitarra ya no es de Lolo. No sé hasta cuándo Lolo estaba en el grupo. Ahorita ya no está. Y quien se echó este pequeño requinto de guitarra en la canción, pues es otro músico del cual no tengo el nombre. Y ahora vamos a hacer la transición. Usted aguánteme, Hinamori. Su pedido va a venir a continuación después de esta transición que vamos a hacer. Parte de lo que, de las cosas por las que somos así bien bien conocidos en este programa es porque pues hay buenos puntos medios entre a lo mejor ciertos géneros, ciertos estilos y lo que se viene, ¿no? Nos dice Hinamori en un comentario: nada más oí el nombre de la banda y reaccioné como veterano de guerra. ¿Qué pedo, Belanova en escala alternativa? Esa canción, pues, la verdad, muy, muy buena, dice Hinamori. Fue de mis himnos en la secundaria. Y si la banda prometía muchas cosas, como muestra Denise Guerrero también, que estuvo en el primer disco de Susi 4. Banda que realmente he escuchado, pero no a fondo. Realmente no me llaman mucho la atención. Si bien es una lástima el camino que eligieron. Pues no se diga más, porque la transición entre este bloque con pop en español y un bloque yacero la vamos a tener a continuación con un tema pues interesante, una manera de hacer la transición entre estos géneros, de una banda que vamos a tener el día de hoy no solo una, sino dos veces. Esta bossa nova sabrosa es Belanova, de nuevo, de su disco Dulce Beat, y esto se llama Mírame. ¿Qué es lo que haremos mañana? Cuéntame. Y este ahora sí es el pedido del buen Hinamori, Quasimode con Havana Brown. Continuamos en el bloque yacero de Escala Alternativa. La semana pasada escuchamos dos sencillos del más reciente álbum de Missia, Soul Jazz Session. En esta ocasión escuchamos ya el álbum que lo tenemos y elegimos uno de los mejores temas, en mi opinión. The Best of Time, una versión muy soul jazz de Missia, en este bloque de Escala Alternativa. Metal, 思い出す手で通せる Y nos despedimos con la noticia de la animación de Persona 5 que saldrá en 2018 con música de su excelente soundtrack. Esto es Shoji Meguro en la composición, la cantante Lin en las vocales. Esto es del soundtrack del videojuego Persona 5, Life Will Change. Llegamos así al fin de la transmisión del día de hoy, muchachos. Perdón. Una transmisión que me gustó mucho porque tuvo mucha transición entre un bloque y otro. Se mantuvo, digamos, una constante de sonidos en el programa, cambiando, obviamente, pues de una identidad a otra, que es la que cargan las bandas que tenemos el día de hoy. Afortunadamente todas tienen mucho de eso. Yo me retiro por el día de hoy. Nos estamos escuchando el domingo 6 de agosto. Con mucha más música, muchos más estrenos. Mucho más del otro lado de este bellísimo, bellísimo arte. No me quiero despedir sin antes enviarle un saludo a una de nuestras más frecuentes y mejores escuchas. Que andaba dormida, se despertó a mitad del programa y le envió, por supuesto, un saludo y un abrazo muy grande. A nuestra buena amiga Wendy de Perú. Qué bueno que se pudo incorporar al final. Y por supuesto, muchas gracias a ella y a todos ustedes que estuvieron el día de hoy en esta sesión, acompañando la música que tenemos para ustedes. Muchas gracias a Gwen, muchas gracias a Jen Merjul también, muchas gracias a nuestra floor manager Diana Rodea, que nos echó un parote para mantener mantener la calidad y la constancia del programa de hoy. Muchas gracias a Mayu, que también no dejaba de extender sus muy atinadas opiniones con un servidor. Muchas gracias a Alejo, muchas gracias a Sebastián, muchas gracias a Eric, muchas gracias a Julio, que se incorpora después de mucho tiempo de no... Julio no, José Ulises Domínguez Botelo, que nos dice mucho rato sin escucharnos y ahora se pudo incorporar. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a los que estaban al pendiente pero no comentaron, muchas gracias a todos. Se quedan, no sé si con el nuevo bloque de jazz del Auto DJ, eso depende de si los Acachans van a transmitir o no, y en cuyo caso, bueno, simplemente se recorre un ratito la nueva música que tenemos para ustedes. Yo me retiro y los veo el próximo domingo. Échenle muchas ganas. Muchas gracias, muchachos, de nuevo por estar en Escala Alternativa. Se despide de ustedes su anfitrión amigo Sander. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Radio Anime Nexus. Radio Anime.